Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al 91.4 de la FM, OID Radio 4G, la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, y Radioemisora 4G, la radioemisora de Avellán. En este programa que nos cita todos los viernes para durante 30 minutos hablar sobre la actividad futbolística de ese gran proyecto social que se llama Hércules Paralímpico, que ya conocéis mucho a través del 91.4 de la FM, de estos bicampeones de España de fútbol adaptado. Recordad, ese es el concepto, deporte adaptado, fútbol adaptado. Nos gusta ese concepto más que el concepto de discapacidad, porque estos son los chavales que tienen esa capacidad que es quizás diferente, pero no por ello son personas que tienen que estar fuera de nuestra sociedad, muy por el contrario. Ellos son bicampeones de España, por lo cual eso tiene un mérito grande. Son conocidos nacional e internacionalmente. En sus filas, de hecho, juegan jugadores de la selección española. En fin, todo eso y mucho más vamos a ir conociendo en este ya nuestro segundo programa del Hércules Paralímpico, en día viernes a través del 91.4 de la FM, OID Radio 4G, la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, y radioemisora 4G desde Madrid para toda España, la radio de Avellán. Y vamos de inmediato a comenzar nuestro programa junto a Paloma, que nos acompaña en este día viernes. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juanma? Pues muy bien, muy contento nuevamente, Paloma, de tenerles acá en nuestra radioemisora, nuestros micrófonos del 91.4, porque, como ya está dicho y lo hemos señalado en nuestro anterior programa y en la primera entrevista, este programa es vuestro, del Hércules Paralímpico. Acá podéis hablar de deporte adaptado, no solo de vuestro proyecto deportivo, podéis hablar del Barcelona, del Madrid, de lo que queráis, porque este programa es para ustedes, Paloma, y esa es la idea. Estamos muy contentos con que vosotros estéis participando y seáis parte también de nuestra familia. Así que muchas gracias una vez más. A vosotros. Nosotros hoy precisamente tenemos, bueno, una mesa muy especial porque hemos tenido un verano cargado de competiciones internacionales. Así que pues hoy hemos pensado que sería muy buena idea que dos de nuestros deportistas internacionales estuvieran aquí. Así que os presento a los compañeros. Por un lado tenemos a Óscar Hosting, que es uno de nuestros porteros. Hola, Óscar. Buenas Hola. Tardes. ¿Qué tal? Bien. Y también contamos con la presencia de Santi Maciá, otro también de nuestros internacionales. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Paloma, ¿qué podríamos hablar con Santi, de Óscar, para hacer primero una introducción, conocer cuál es la posición, por ejemplo, que ellos ocupan en el campo de juego? Se me ocurre a mí para ir ya conversando un poco con Santi y con Óscar. Sí, exacto, para que los conozcáis un poquito más, yo pensaba preguntarles eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis en el mundo del fútbol? ¿Cuánto tiempo lleváis compitiendo? Un poquito, ¿cuáles son vuestras posiciones para que la gente os vaya conociendo? Santi, ¿empiezas? Vale. Venga, pues, va. Yo llevo jugando al fútbol 7, pues, cerca de 2 años. Y mi posición dentro del campo es medio centro. Pero aparte de eso, llevas mucho tiempo jugando, sí, al fútbol normalizado, ¿verdad? Llevo desde los 6 años jugando en el equipo de mi barrio. Y lo conocí esto gracias a mi primo. Óscar, juegas de medio centro. ¿Tienes algún referente, algún futbolista, algún jugador que a ti te guste? Pues me gusta mucho Isco. Ah, ¿te gusta mucho Isco? Sí, especialmente porque soy del Madrid. Yo estaba sacando mis conclusiones y deducía que eras del Madrid. Como siempre pasa, Paloma, ¿no? Sí, sí, sí que es verdad que siempre nos fijamos ahí en alguno más de nuestro equipillo, pero muy bien. Y Óscar, ¿cómo ha sido esta experiencia jugando por el Hércules Paralímpico? Vosotros sois bicampeones de España, lo que es un logro muy importante. Pues la verdad es que lograr 2 títulos... Yo el año pasado llegué ya casi con la liga terminada, pero poder ayudar al equipo en la última jornada a conseguirlo, pues fue muy especial. Y este año poder jugar la temporada completa, pues me ha hecho lo afrontar con más ilusión y más sabio más el título que el año pasado. Pero Sergio Paloma nos comentaba en el programa anterior, hace una semana atrás, que os vais por el tercer título, ¿no? Vais por el tricampeonato. Sí, este año a ver si conseguimos. No hay 2 sin 3. Se ríe Paloma, ¿eh? Esa es la actitud. Esa es la actitud, sin duda. Paloma, ¿algo que quieras preguntarle a los chavales? Sí, bueno, por ejemplo, a mí sí que me gustaría comentar, digo, ya que estamos aquí, para que también los oyentes nos vayan conociendo, al mismo tiempo, pues vamos a comentar un poquito también cuáles son las dificultades que a lo mejor nuestros chavales pueden tener a la hora de jugar, ¿vale? En el caso de Santi, es uno de nuestros chavales clase alta, se llama, ya explicaremos un poquito cómo funciona todo esto, porque los chicos pasan una serie de clasificación para poder jugar, para que sea de forma equitativa, en función de la capacidad que tienen para jugar a fútbol, en función de, del grado de dificultad que presenten para ese deporte. Es lo que se hace también, por ejemplo, Paloma, con los deportistas paralímpicos, que están divididos en T1, T2, T3, T4 y sucesivamente, dependiendo. Exacto, así es, ¿vale? Uh-huh. Si queréis un día entramos un poquito a profundizar. Por supuesto. ¿Vale? Santi, por ejemplo, es un clase 8, a nivel de dificultad aparentemente es el que menos dificultad suele tener, tiene un poquito de dificultad a lo mejor a la hora de coordinar algún movimiento y demás, por eso la gente a veces se queda un poquito alucinada diciendo, pero uy, este chico dónde tiene esa dificultad, ¿no? Correcto. Aún así muy bien porque sobre todo, como ha dicho él, lleva desde los 6 añitos jugando a fútbol de forma totalmente normalizada y todo eso pues ayuda muchísimo a que realmente pues no, él ha trabajado tanto que esas dificultades se van minimizando. Entonces, la verdad es que es súper importante. Lo conocimos hace 2 añitos, como él bien ha dicho, a final de temporada. Fue un fichaje que encima, claro, revolucionó toda la liga. Entró pisando fuerte. Y la verdad es que muy contentos porque encima también cuando viene gente con mucha alegría, con una actitud muy positiva, siempre es motivo de orgullo, ¿no? Y eso contagia. Mucho equipo, exacto, así es. El Santi. Exacto. Y ahora vamos a ver a Óscar. Exacto. Óscar, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bueno, lo que le preguntábamos a Santi, me imagino que también muchas ganas de tener ese título nuevamente y ser tricampeones. Sí. ¿En qué posición juegas tú? Yo de portero. Portero. ¿Qué referente de portero tienes? ¿A nivel nacional o internacional? ¿Qué portero te gusta, te llama la atención? A mí, el portero del Valencia. El portero del Valencia. Me has pillado. A ver si me pueden ayudar. ¿Cuál es el portero del Valencia ahora mismo? A mí no me preguntes. Neto. Ah, el brasileño. Sí. El portero brasileño, ¿sí? Ah, te gusta Neto. Mira, está interesante porque siempre dan los mismos nombres los chavales que juegan al fútbol. ¿Y por qué te gusta este portero? Porque aprendo mucho de él en los partidos, cuando los veo. Y de hecho se está confirmando porque el Valencia está haciendo una muy buena temporada ahora mismo. Sí. ¿Con cuánto tiempo llevas jugando tú? Yo empecé hace 3 años. ¿Hace 3 años? Y empecé en un equipo antes de venir al Hércules. ¿Sí? ¿Y qué te parece tu equipo ahora mismo? ¿Cómo lo ves tú para la competición que ya se viene el próximo temporada? Es mucho mejor. ¿Le está ves mucho, mucho mejor? Mejor que antes. ¿Qué podríamos hablar también de este chaval, Paloma? Pues mira, vamos a comentar un poquito, como os he dicho, lo del tema de la dificultad que pueden tener los chavales a la hora de jugar para que nuestros oyentes también conozcan. Óscar pertenece a una clasificación, digamos, se llama baja, ¿vale? En el sentido de que hay una clasificación que va de 5, 6, 7 y 8. Dentro de un poquito cambiará. Las clases bajas son la 5 y la 6, que quiere decir que tienen más dificultad física a la hora de desempeñar el trabajo en el campo. Entonces, muchas veces pues estas dificultades también hacen que, como son los chavales, digamos, entre comillas, más afectados, suelen trabajar más en posiciones de portería, en posiciones de cierre. ¿Tiene una relación directa entonces la posición que puedan utilizar en el campo con la dificultad que ellos puedan tener? Generalmente sí, aunque también. Yo te lo pregunto porque mucha gente, a lo mejor suena como lógico y obvio hacia nuestros oyentes, Paloma, pero es precisamente lo que muchos desconocemos del deporte adaptado y en este caso de estos chavales que tienen una dificultad, pero que también lo hacen jugando al fútbol. Sí, sí que es verdad que suele haber una relación. Normalmente las clases bajas suelen estar más quizá pues de cierre o en portería, pero también te digo que nosotros, por ejemplo, pues también esa norma nos la hemos saltado muchas veces porque cuando una persona trabaja y se esfuerza, pues puede. Por supuesto. Pasar por muchas otras, ¿sabes?, otras facetas en el campo y lo hemos demostrado. Entonces, Óscar, por ejemplo, también ha intentado trabajar en el campo como jugador y muy bien. Uh-huh. Sobre todo, pues tiene unas habilidades estupendas para estar en portería, las ha trabajado muchísimo, además no dentro del equipo. O sea, Óscar incluso, bueno, esto lo voy a decir un poco en plan cotilleo, pero él incluso ha trabajado fuera del equipo con un entrenador personal, esforzándose muchísimo para prepararse para los internacionales. Ah, mira, qué bien. Entonces, para que veas la cantidad de esfuerzo, de ganas, de horas y de empeño que se le pone para mejorar en mi posición. Porque estos chavales, a mí lo que me gusta y lo que me apasiona es que quieren ser mejor ellos para poder dar eso al equipo. Entonces, cuando eso lo ves, dices, wow, es una pasada. Entonces, ahora mismo, pues Óscar hace una función impresionante en portería y, bueno, día a día va superándose a sí mismo, vas haciendo cosas que al principio pues costaban un poquito más y, bueno, a los resultados nos remitimos. Por supuesto, ahí están los números que no mienten, como se dice en el fútbol y en el deporte. ¿Qué les podéis comentar a nuestros oyentes, por ejemplo, chavales, de vuestra participación a nivel internacional, de esa experiencia que es muy bonita por lo demás? A ver, os pregunto yo, ¿vale, chicos? Bueno, os comentamos, es que como hemos tenido dos competiciones, por un lado ha habido un mundial que ha sido en Argentina, concretamente sí, en San Luis. Hace poco, ¿no? Hace dos meses, una cosa así, ¿no? Sí, exacto, fue a principios de septiembre, ¿verdad? El 3 de septiembre empezó. Pues mira. Exacto, aproximadamente fue una competición de unos 20 días, sí. Había unos 16 equipos de todo el mundo y vamos, la verdad es que muy bien. Fue ajustado el poder clasificarse para ir al mundial, a última hora, pues bueno. Pasó todo, os fuisteis allí y ¿cómo fue la experiencia de iros a Argentina tantos días a competir a nivel internacional? ¿Cómo fue, Santi? Pues la experiencia fue fantástica. O sea, es llegar y pues para poder poner de ejemplo es como si llegase una selección más bien flojita a un mundial. Es llegar al top de este fútbol. ¿Dónde están los mejores? Ahí está. Uh-huh. Y poder jugar, por ejemplo, en un grupo jugamos contra Brasil, que fue medalla de bronce en las Paralimpiadas. Y poder llegar a mitad, o sea, al descanso con un 0-0, para nosotros es como si hubiésemos ganado el partido casi. Por supuesto. Con la poca preparación que llevábamos y demás. Y según el nivel que tuviste allí, ¿cómo está ahora mismo la selección española? ¿Cómo ves tú el fútbol y el deporte adaptado, precisamente luego de haber tenido una participación internacional? Hay mucha diferencia, hay mucha distancia, por lo que tú destacas, haberle empatado a Brasil en la primera mitad 0-0, sin duda, es un mérito importante. ¿Cómo lo ves tú en ese progreso que se pueda tener? Pues el progreso puede ser muy grande. A diferencia de otras selecciones, aquí en España no se valora tanto como las demás. Por ejemplo, Rusia, Ucrania, ellos son profesionales. Ellos viven de este fútbol. Sí, siempre tenemos ese tema, Paloma, ¿eh? Desafortunadamente en el deporte adaptado nos falta mucho como país tener esas políticas adecuadas para apoyar de mejor manera el deporte adaptado, porque como bien lo dice Santi, ellos se dedican a tiempo completo de esto y después vas a los torneos internacionales y pasa lo que pasa. Claro, así es. Lamentablemente hay muchísima diferencia a nivel de recursos. Pero al final es de recursos, ¿eh? Porque de capacidad estos chavales están capacitados perfectamente, sí, para jugar de igual a igual. Exacto. Es un tema único y exclusivamente económico, de políticas deportivas. Por eso ahí tenemos que tirar un poquito de las orejas a nuestros políticos para ver si empiezan a mirar un poquito más hacia nosotros, ¿no? Porque estos chavales tienen la capacidad, simplemente hay que darles los recursos y los medios. Y ya te digo que es con tener a lo mejor un 10% de los medios que tienen estos otros países, que se haya llegado a competir y a luchar ese nivel. Bueno, es un logro, vamos, pero muchísimo más valioso, vamos, yo lo veo así. Y Óscar, ¿qué nos puede comentar también al respecto de la competición internacional y de esas diferencias que pueden existir por lo que ha comentado Paloma y Santi? Óscar, ¿qué te parece a ti? Hombre, es difícil porque hay equipos muy fuertes allí, pero lo único que se puede sacar es que la experiencia, ver cómo juegan los demás, aprender, y esas cosas pues al final valen. ¿Cuántas competiciones internacionales tienes tú, por ejemplo? Que nos puedas decir? A la de Italia. A la de Italia. Bonita experiencia. Aprendes a ver cómo juegan los demás, cuáles son sus posiciones. Los sistemas de juego y todo aquello. ¿Y estás de acuerdo con Santi entonces que no hay mucha diferencia, que es un tema más que nada económico? No hay diferencia. ¿O sentís capacitados para jugar de igual a igual? Si tuviéramos más concentraciones con España, ya cambiaría mucho la cosa. Porque las concentraciones no son muchas, por lo que tú nos comentas entonces. No. ¿Os preparáis solamente cuando hay competiciones oficiales? Sí. Entonces, claro, no nos conocemos, no sabemos cómo jugar los demás. Entonces, es muy complicado también. Así es, la verdad es que siempre que hay una competición internacional, pues nuestra Federación Nacional intenta convocar a los chavales uno o dos fines de semana para poder hacer un trabajo, lo cual está genial y perfecto. porque es algo necesario, pero claro, un equipo de chavales, cada uno juega en un equipo totalmente distinto, una dinámica distinta, en un fin de semana o dos. Hay que concentrarles, claro. Preparar un mundial en tan poquito tiempo, pues la verdad es que es muy complicado, por eso que con los recursos que hay, yo creo que se están aprovechando bien y se intenta siempre dar el máximo con ello. Por supuesto. Y sobre todo, Juanma, para mí es que es impresionante, porque fíjate, o sea, partimos un poco que vamos en desigualdad, entre comillas, en cuanto a horas de entrenamiento, a recursos y demás, pero fíjate cómo los chavales... Pero a ellos no les afecta eso. No les afecta el pensar, a lo mejor a una persona que está en la competición, por ejemplo, los profesionales o muchos deportistas amateurs, sí les afecta, por ejemplo, cuando viajan de noche, toda una noche en un autobús y no hacen noche en un hotel y tienen que jugar un partido al otro día a mediodía, les afecta psicológicamente, pero estos chavales es increíble, a ellos les da lo mismo, no se ven menos que los rivales, y eso fíjate que es un ejemplo que siempre hemos encontrado mucho en el deporte adaptado. Sí, por eso que, como decía Óscar, es que hemos aprendido un montón, hemos disfrutado un montón viendo al resto de equipos, participando con ellos, estando en la misma competición, al mismo nivel, o sea, es que es estupendo, por eso que me encanta muchísimo que tengáis esa visión tan... tan positiva y de quedarnos siempre con lo que he aprendido, con lo que he vivido y con la experiencia que ha sido tan, tan impresionante. ¿Qué más podríamos conversar, Paloma, antes de ir a nuestra primera pausa publicitaria? Sí, bueno, comentaros un poquito la diferencia porque Santi ha estado jugando a nivel en el Mundial con la absoluta, Óscar ha estado jugando luego en la... bueno, y Santi también y dos compañeros más, sí, en la sub-19. El torneo de Italia era a nivel sub-19, era como unas pequeñas paralimpiadas a nivel europeo. ¿Ya? ¿Vale? Y no sé, chicos, ¿queréis comentar los resultados o no sé? ¿Algún partido en particular que recordéis ahora mismo? ¿Alguna acción importante en los mismos partidos? Pues yo recordar el partido contra Gran Bretaña en Italia, que tuvimos un poco de mala suerte, estuvimos dominando el partido. Es lo que te estaba comentando antes de los pocos entrenamientos y ellos... que es Inglaterra, que es una potencia mundial, sí, que ellos entrenan todos los días o si no casi todos, poder plantarle cara, llevar nosotros el peso del partido y por una pequeña diferencia, pues decantarse. Pero salimos muy orgullosos de ese partido. ¿Y Óscar, qué puedes recordar de los partidos o de alguna selección o algún jugador que te haya llamado la atención de los otros equipos, de las otras selecciones? Hombre, jugamos bastante bien y nosotros éramos muy superiores a los demás. Lo que pasa es que, claro, ha habido ciertos problemas y ha cambiado bastante este torneo. Es un tema de experiencia también, ¿no? Que a lo mejor ellos tienen más experiencia en el sentido de haber jugado más internacionalmente, porque estamos hablando de temas de recursos, Óscar, también, de temas económicos. Pero en ese caso, nosotros podríamos haber ganado perfectamente, porque éramos muy... muy superiores a ellos, dominábamos todos los partidos prácticamente. Eran errores que se cometen. Puntuales. Que te hacen perder un partido, sí. Paloma, ¿y estos campeonatos, estos torneos, cada cuánto tiempo se realizan? Pues la verdad es que el tiempo es un poquito variable. Ahora, por ejemplo, creo que el año que viene en Holanda hay otro internacional, ¿verdad? Es un europeo. ¿Ya? Y de esas ocho, pasan ocho, que serían las eliminatorias. Una eliminatoria previa. Sí, y esas ocho que pasan de la fase de grupos, ¿ya? Son las que están clasificadas directamente ya para el siguiente mundial. Ya. El siguiente mundial será en 2019, si no recuerdo mal, sí, en Pinto, en Madrid. Pinto, en Madrid. Va a ser aquí, o sea, sí, en casa, qué bonito. Sí, sí. Bonito desafío también. Genial, sí, que tener a los chavales ahí cerca, vamos a ir seguro, porque la verdad es que es una cosa, ¿eh? Es complicado seguir a los chavales por internet, viendo los vídeos por streaming y tal, muy bien, pero se pasa fatal. Sí. Ojalá pudiéramos estar aquí transmitiéndoles todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Sí. Paloma, vamos a hacer una pausa publicitaria muy breve y ya vamos a regresar para seguir hablando en este programa del Hércules Paralímpico del Deporte Adaptado, que nos interesa tener en nuestro programa, y así es, ya es el segundo programa del Hércules Paralímpico que tiene su espacio a través del 91.4 de la FM. Ya hacemos una pausa publicitaria y regresamos con Paloma, con Óscar, con Santi y también con un invitado a través de la línea telefónica. Pausa y regresamos. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Todas las noticias del Hércules de Alicante Club de Fútbol las encuentras en Hércules y Punto, los martes a las 19:30 horas, junto a David Rubio, Miriam González y Javier Rubio. No te lo pierdas, en Oíd Radio 4G, 91.4 de la FM, Hércules y Punto. Oíd Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo. El sueño cae dentro de ti, que lucha por sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor, que nace a base de insistir. Bien, ya regresamos entonces con nuestro programa del Hércules Paralímpico a través del 91.4 de la FM en este programa del día viernes, que como ya sabéis y hemos invitado en las anteriores jornadas de nuestro programa y de la sintonía del 91.4 de la FM, Oíd Radio 4G, la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y Radio 4G, la radioemisora de Avillán, desde Madrid para toda España. Estamos colaborando también nosotros con nuestro granito de arena para engrandecer el deporte adaptado y en este caso con la participación de los chavales del Hércules Paralímpico. Bueno, Paloma, continuemos entonces. Obviamos algo muy importante en el comienzo. Ya hemos mostrado como buen árbitro tarjeta amarilla a nuestro buen amigo Santi, porque ha obviado quizás la información más importante y que no es menor, elegir el mejor jugador del torneo. Paloma. Sí, así es. Nos hemos puesto todos aquí de charreta y muy bien, pero la verdad es que, a ver, muchas veces no hablamos de los resultados, lo importante, como te digo, es el proceso, pero es que los méritos están ahí, ¿no? Entonces, Santi ha recibido pues este premio bien merecido, ¿no? Por ser el mejor jugador de este torneo. Cuéntanos, Santi. Pues la verdad es que no me lo esperaba. Yo pensaba siempre que el premio al mejor jugador se lo daban a los que habían participado en la final. Y cuando hicimos la pequeña gala de valor, que nos dieron los premios allí en el hotel, cuando dijeron, primero decían a la selección que le otorgaba el premio y luego al jugador. Pues cuando dijeron España y luego dijeron mi nombre, pues la verdad es que no me lo creía. Y ya está. Y está aquí con el trofeo, ¿no? ¿Podrías leer el trofeo tú mismo para que nuestros oyentes más o menos se enteren lo que dice allí? Bonito, pues trofeo. Está el logo del torneo y pone el sitio donde se juega, que es Liguria, Italia, y el nombre Europa para Youth Games y el año 2017. Óscar lo mira como dice también. Yo me lo voy a ganar como mejor portero en algún día, ¿a que sí, Óscar? El próximo mundial, ¿no? Para el próximo mundial te lo vas a ganar tú como mejor portero, ¿eh? Sin duda, le ponemos la firma nosotros. Sí, seguiremos trabajando para ello, sin duda alguna. Paloma, ¿qué más podemos conversar en este programa del Hércules Paralímpico hoy? Pues mirad, podríamos comentaros que, bueno, pues aparte de todo esto, la verdad es que hemos tenido mucha actividad internacional. Nosotros, como os decíamos el otro día, ya hemos empezado los entrenamientos y este fin de semana pues tuvimos la suerte de jugar un amistoso. Lo jugamos contra el Gimnastic de San Vicente, del Raspage, y es un equipo femenino que acaba de salir ahora mismito. De hecho, van a empezar a competir ahora en Liga. Qué bien juegan las chicas al fútbol, ¿eh? Pues la verdad es que yo me quedé impresionada. Pues además, sí. Tenemos que agradecer de corazón el amistoso que tuvimos con ellas, porque ellas están entrenándose para Fútbol 11. Ah, entonces tuvieron el detalle de hacer un partido amistoso con nosotros de Fútbol 7, y bueno, fue un partido impresionante. La verdad es que ambos equipos jugaron muy bien, muchísima deportividad, nos apoyamos los unos a los otros y nos vino muy bien a todos para ir iniciando la temporada y calentar motores, así que la verdad es que no descartamos volver a vernos con ellas en el campo y seguir así, adelante. Óscar estuvo ahí en el partido, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? Bien, jugaron bastante bien. Era su primer partido como equipo, porque ya os digo que se estaban formando y todavía les faltaban jugadoras, así que, bueno, pues se atrevieron con el reto, disfrutamos un montón El resultado, bueno, pues os digo, quedamos 5-4 a favor nuestro. Ah, disputado, estuvo peleado, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que fue muy intenso, muy emocionante. Y bueno, a ver, yo siempre tengo que mirar por mis chicos, porque estaban poniendo caras raras. A ver, hicimos un gran trabajo, además no íbamos con el equipo titular. Lo bueno también de estos amistosos, a nosotros nos gustan mucho porque hay compañeros que a lo mejor no tienen posibilidad de competir en la liga, quizá todavía no tienen ese nivel de competición adquirido. ¿Ya? Y estos amistosos nos vienen muy bien para eso. Entonces, pues sí que es verdad que yo creo que el Hércules estuvo ahí, destacó, vamos a decirlo así, porque las chicas para hacer su primer partido pelearon un montón. Que sí, Óscar. Óscar pone cara como que, ay, ¿qué está diciendo Paloma? ¿No, Óscar? ¿No? Algo así. Sí, es que algunos goles fueron en propia. Ah, vale, por eso Óscar decía, claro. Bueno, hubo ahí algunos fallitos, pero aún así, tener en cuenta que en fútbol 11, al tener fuera del juego, claro, ahí también había un poquillo de lío. Por eso que es un esfuerzo añadido el que ellas se prestaran y colaboraran. De hecho, durante el partido había gente del público que se decía, pero es que eso ha sido fuera de juego, árbitro, es que no lo has visto, es que tal. Y la gente decía, no, que es que están jugando como se juega a nivel paralímpico en fútbol 7, que no hay fuera de juego. Entonces, claro, la gente estaba un poquito perdida. Vale. Y las chicas, yo también me imagino que les costaría un poquito adaptarse a ello. Pero aún así, pues una convivencia estupenda, una mañanita de domingo futbolera y un trabajo estupendo. Porque al final todo es experiencia. Y los chavales deben entender eso también, que al final todo es experiencia lo que vaya sumando. Sí, sea chicas, sea el equipo al que tú enfrentes, siempre vas a sacar algunas conclusiones y alguna enseñanza también de esos partidos, ¿no? Sí, por supuesto. Además, mira, aprovechamos cuando estuvo aquí la selección española nuestra, paralímpica, concentrados. Pues muchos de los compañeros del Hércules fuimos a hacer un amistoso con ellos en un entreno, pues para darles un apoyo y que pudieran participar y tener ese entreno un poco más competitivo y estupendo. Nosotros lo afrontamos como un entreno más, un partidillo amistoso y genial. Y oye, una cosilla, ¿no habéis comentado que cuando estuvisteis concentrados con la selección aquí en Alicante tuvisteis una sorpresilla y una visitilla de alguien? Comentarlo, ¿no? Para los oyentes. Fuimos a visitar a la selección española absoluta. La absoluta que vino a jugar aquí, sí. Fuimos al hotel a hacernos unas fotos con ellos y luego nos invitaron al día siguiente, nos invitaron al partido y estuvo muy chulo. Óscar, ¿qué te pareció esa experiencia? Pues buena, porque se supone que estamos al mismo nivel que la selección española. Sí, que no es. Ay, no. Nada, no que pasa no es nada. Paralímpica. Exacto. Y de los jugadores que pudiste ya haber compartido con ellos, ¿quién es el más majo, por ejemplo? ¿O son todos majos? Pues. No hay diferencia. Aduriz es muy majo. Muy majo Aduriz. Lopetegui también. Uh-huh. El mister. Y De Gea, yo me hice una foto con De Gea. Qué bien. La verdad es que todas estas experiencias yo creo que es un regalo, que los chicos lo ven con mucha ilusión. Por supuesto. Y este tipo de iniciativas pues hay que seguir fomentándolas, porque a lo mejor es una pequeña foto, es un pequeño detalle, unas entradas. Por supuesto. Pero para nuestros chicos fue un momento muy especial, lo disfrutaron un montón. Otros no tuvimos la suerte de estar en el partido porque estábamos entrenando y cantamos los goles, que ya lo dijimos el otro día, pero nos lo pasamos muy bien. Así que estupendo, hay que fomentar este tipo de iniciativas. Son iniciativas que suman, y mucho, tú lo sabes bien, Paloma, pero que desafortunadamente, es lo que digo yo, ¿por qué cuesta tanto? Porque cuesta, ¿verdad? Es que, sí, cuesta muchísimo. Yo, por ejemplo, a veces veo eso, ¿no? Que en descansos de los partidos, pues ese tiempo muerto que hay ahí, a lo mejor, no sé, los chavales pueden salir al campo, por ejemplo, pueden hacer una pequeña exhibición del fútbol adaptado, y yo creo que aprovechar la visibilidad de un estadio lleno, creo que es una pasada. Entonces son pequeñitas cosas que yo las voy lanzando, ya te digo, iré tirando también a los políticos y a toda la gente que le tenga que tirar de las orejas para ir consiguiendo esos espacios, porque creo que no es tan complicado poder conseguir un... No es por nada, pero allí está nuestro granito de arena, que yo creo que hace falta más espacio en radioemisora, en los periódicos, en la televisión, que se hable más del Hércules Paralímpico, que no se hable solamente de los chavales cuando hay competición, que se hable como modestamente nosotros queremos hacer durante todo el año, si todo el año podemos hablar. Ahora estamos hablando del Hércules Paralímpico porque al menos en esta radioemisora les estamos conociendo, aunque vosotros sois muy conocidos en Alicante, en Costa Blanca, en Valencia y a nivel nacional, ¿no? No en vano son bicampeones de deporte adaptado de fútbol 7. Entonces, yo creo que hace falta espacio, porque al final la gente ignora el esfuerzo, el sacrificio que hacen los chavales, que hacen los padres, que hacen los entrenadores, todo el aspecto social, toda la ayuda social de un proyecto deportivo como el vuestro, y al final es eso, porque mira tú lo que hablábamos con Sergio la semana pasada en nuestro programa en Hércules Paralímpico, cómo ha crecido el fútbol femenino, pero porque viene una empresa, una gran empresa, y se hace parte como auspiciador y patrocinador del fútbol femenino, y lógicamente el fútbol femenino crece de la noche a la mañana, pero porque tiene un espacio como la televisación de sus partidos los sábados en Gol TV, y yo creo que el deporte adaptado también, porque lo conversábamos, Paloma, también con Sergio en la primera entrevista, que desafortunadamente también nos acordamos del deporte adaptado, y los chavales deben estar de acuerdo con ello, cuando tenemos las Paralimpiadas cada 4 años. Nos acordamos que tenemos grandes deportistas a nivel paralímpico, por nombrar uno, por ejemplo, Teresa Perales, gran deportista que ha ganado una gran cantidad de medallas, la nadadora zaragozana, y que fue homenajeada con una medalla al mérito deportivo. Uh-huh. Entonces, hacen falta estos espacios. Exacto, así es. Nosotros también desde aquí, pues aprovechar eso, sobre todo agradeceros el espacio que nos ofrecéis, uh-huh, y sobre todo pues comentar eso, que hay gente que se puede ir sumando a este proyecto. Ya no solo a nosotros, porque ya te digo, yo te hablo del Hércules Paralímpico, pero cuando nosotros damos caña, cuando todo esto va creciendo, evidentemente van saliendo más equipos. Este año para la Liga seguramente salga algún equipo nuevo, ¿vale? Buena el año noticia. Pasado se sumó el Levante, el Málaga. Ahora bien. Creo que hay un segundo equipo también en Málaga. Muy bien. Entonces, nosotros estamos contentísimos de que el fútbol siga creciendo, porque es que es una pasada para todos nosotros. Así que todo lo que podamos hacer para, como dices, aportar nuestro granito de arena, nosotros ahí estaremos. Bueno, Paloma, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Óscar, Santi, ya hemos compartido con ellos estos 30 minutos, media hora, así es que os dejo, Paloma, para que os podáis despediros de nuestros oyentes y ya invitarles a las próximas ediciones de Hércules Paralímpico. Vale, perfecto. Yo solo decía a los oyentes que, bueno, ya sabéis dónde nos podéis localizar. Estamos en la web oficial del Hércules, estamos en el canal aquí con Juanma, también tenemos el correo y el Facebook donde colgamos toda la información, y bueno, ahí estaremos en contacto con vosotros. Muchas gracias. Óscar, Santi, la despedida. Santi, muchas gracias por habernos visitado. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias. Y Óscar también. Muchas gracias por haberme oído. Y este programa es de ustedes, ¿eh? Vosotros podéis veniros aquí a nuestra radioemisora cada vez que haya programa con vuestros compañeros. Yo tengo un sueño, sí, fíjate. ¿Sí? A mí me gustaría tenerlos a todos aquí un día. Lo vamos a... Yo sé que es difícil, pero pongámoslo así como meta de aquí a cuando comience la temporada y todo eso. ¿Pero a todos, todos? ¿Estás seguro? A mí me gustaría tenerlos a todos. No sé yo, no sé, que trasladarnos a una oficina más. Mira, yo he metido escuelas de fútbol enteras con 20, 25 chavales. ¿Sí? Sí, pues, que son muy inquietos por lo demás, y que es muy difícil hacer radio. Pues no me voy a hacer. Independiente de que nuestra cámara de televisión está allí y que ya nuestra compañera Miriam se ha comprometido y con quien les habla para visitarles un día y acompañarles y grabarles también un entreno. Pero sí que me gustaría tenerlas aquí en la radio. Pues nada, nosotros nos tomamos la palabra. Bonito desafío, ¿no? Sí, sí, nosotros aceptamos el reto con muchísimo gusto. Aquí va a debatir del Madrid, del Barcelona. Es que yo me los imagino debatiendo ahí, ¿no? Del Madrid, del Barcelona, el Hércules, yo qué sé, y del deporte en general, que nos sí, gusta. Sí, eso tanto. Daría para unos cuantos programas, ¿eh? Pero te voy a asegurar. Mejor, a nosotros nos conviene, como radio, mientras más horas tengamos de radio, mejor. Paloma, pues muchas gracias. A vosotros, y nos encontramos en la próxima oportunidad. Gracias, hasta luego.